compadre. Aquella no es la que baila macizadito, hombre, ¿o no? Claro, hombre, que esa es, vela allá va. Y esa va a moverlo. Y muy bueno que lo mueve. Yo conozco una muchacha que vive de fiesta en fiesta, por no perderse parranda, le dicen culi contenta, que baila lo que le toquen, porque sentada se aburre, todo parejo que coge, lo pone a sudar el mugre, todo parejo que coge, lo pone a sudar el mugre. Está la culi contenta, bailando con el que salga, toda la gente se atenta de cómo mueve la nalga. Pero como baila de bueno, hombre, mi negra tan contenta. Vean cómo lo mueve guaco, vean como la abandono. Y eso que estoy a media caña. ¡Uepa! Es formal y muy decente, con todo el que se le punche, para tomar aguardiente, un bolión y va pa'l buche. Ella no tiene marido, nada que la comprometa, ella le gusta es el baile, por ser tan cool y contenta. Ella le gusta es el baile, por ser tan cool y contenta. Está la cool y contenta, bailando con el que salga, toda la gente se atenta de cómo mueve la nalga. Hombre, a esta negra le voy a parar la caña. Pero sí, pero ella bota el bagazo. ¡Claro! Todos los hombres la buscan, porque está muy animada, se menea como un perro y baila muy arrimada. Dice que parece un trapiche, si uno cae entre sus brazos, que se le mete la caña y ahí mismo saca el bagazo. Que se le mete la caña y ahí mismo saca el bagazo. Está la culi contenta, bailando con el que salga. Toda la gente se atenta de cómo mueve la nalga. Está la culi contenta, bailando con el que salga. Toda la gente se atenta de cómo mueve la nalga.